Si siguen reprimenda, pa' que lo entienda. Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda. Y ya lo ves, todo está al revés. Lo único que yo he querido es que estemos bien. Simplemente todo está en tu mente. Me gusta estar contigo, pero diferente. La autoridad con la que cuentas otra realidad. Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar. La fantasía en la que vives hoy te hace soñar. No quiero engañarte, no quiero ofenderte, pero tan solo es obsesión lo que tú sientes. No quiero olvidarte, no quiero perderte, por eso acepta mi amistad que es para siempre. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Que yo solo quiero ser su amigo, es lo único que yo pido. Siempre me pide algo más, y si no, seré su enemigo. Solo puedo darle mi amistad, no lo quiere ver. Cuando termino de explicarle, me vuelve loco otra vez. Con lo mismo, vamos a un abismo y sin pensarlo, está rozando el egoísmo. Va comentando a mis amigos como si fuera inocente, diciéndoles que yo soy un delincuente. Tenlo presente, yo soy muy diferente. Si tú tienes duda alguna, ve y pregúntale a mi gente. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Y luego se enfada conmigo. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Y parecemos enemigos. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Y luego se enfada conmigo. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Y parecemos enemigos. Ella me pide algo más, pero yo no se lo puedo dar. Yo no me hago de rogar, solo puedo darle mi amistad. Solo amigos.